Buenos días a todos. Surgió todo a raíz de la inquietud de Adrúbal, que quería, le estaba debiendo una nota de la semana pasada. Y bueno, como estábamos viajando justo, fuimos acumulando información y cosas lindas que nos van sucediendo como comunidad en el tema municipal, ¿no? Y bueno, quería contársela y entonces hicimos una ahí medio rápido una conferencia de prensa o algo así. Puntualmente, lo primero, y para ir a darle un orden cronológico, comenzó todo con la visita que hicimos al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, donde firmamos un convenio para el Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes, que es un monto importante de dinero, que es cercano al 1.400.000 pesos, para ser distribuido entre productores locales. Si sumamos este 1.400.000 al 1.000.000 y pico que ya hemos dado por el plan Más y Mejores Carnes y el Más Ternero que dimos a los productores, es una suma como para refrescar a la gente del apoyo que estamos recibiendo realmente del Gobierno Nacional para estos temas puntuales, ¿no es cierto? A raíz de que vamos a contar con este dinero y en una reacción media rápida con el director de la producción, José Luis Caballeri, y Carlito Saramendi, lo que intentamos es crear una comisión asesora municipal para el desarrollo productivo agropecuario. O sea, ¿qué es? Es que, bueno, que este dinero, en vez de que nos suceda como nos sucede habitualmente, que se lo demos a los productores agropecuarios y después tengamos que hacerle seguimiento, ahora se lo vamos a dar, vamos a intentar hacer una especie de dinero que después el productor agropecuario lo devuelva para reinvertirlo en lo mismo. O sea, este 1.400.000 pesos que nos va a venir, vamos a crear una comisión asesora que va a haber contadores, ingenieros agrónomos, veterinarios, algún productor agropecuario, funcionarios municipales, una comisión que no sea muy grande, pero sí decidir entre todos a quién y en qué plazo nos van a devolver estos pequeños subsidios que vamos a dar. Que son pequeños, pero 1.400.000 que podemos hacerlo importante. Distribuido una franja de productores que estamos decidiendo a ver si está entre los 200, 250 o 300 vacas madre, para no hacerlo muy grande. Creemos, particularmente creo yo, de que la ayuda tiene que ser al pequeño productor, aquel que más dificultades tuvo en estos últimos tiempos para poder sobrellevar la situación. O sea que es una alegría de recibir este dinero que no pensamos que iba a ser tanto. Y bueno, ahí está. En el transcurso de la semana también nos llevamos con otra información, fuimos a firmar otro convenio más, por el que el Ministerio de Agricultura y Ganadería también nos va a dar un apoyo a nosotros como municipio para la tarea de lo que es el mantenimiento de los caminos y todo eso que a nosotros nos lleva, y es un tema muy puntual que nos ha llevado. Nos lleva mucho dinero y que con los valores que tenemos en la tasa vial nos hacía casi inaccesible poder avanzar en eso. O sea que, aparte del 1.400.000 pesos, hay otra suma importante que todavía no está definida, que también la vamos a poder utilizar para el campo. O sea que es una muy buena noticia esta para el campo y ojalá hoy a la tarde en una reunión que tengamos podamos armar esa comisión asesora o consejo asesor, no sé, después el nombre lo de menos, y ver a ver si podemos avanzar y definitivamente poner en funcionamiento y los proyectos que vayan al ministerio los podamos distribuir lo más pronto posible. Son buenas noticias para la gente de campo, gracias a Dios. Bueno, después, en el transcurso de la semana, el viernes, tuvimos una reunión muy importante, donde estuvimos reunidos con en la provincia, al mediodía, con el doctor Javier Mourinho, que es el secretario general de la Gobernación, y avanzando en lo que sería un plan piloto Seríamos uno de los 4 municipios de la provincia de Buenos Aires que empezaríamos en un plan piloto de municipio digital. O sea, Alvear sería uno de los primeros 4 municipios que se llamarían municipios digitales, que en principio empezaríamos muy puntualmente a hacer un plan piloto, una prueba, para tratar de llegar con la señal de Wi-Fi o la señal digital a los sectores sociales donde más difícil es, porque no tienen computadora o porque no pueden pagar una señal. O sea, la intención es hacerlo lo más socialmente apto para aquellos que les es difícil tener internet, podamos estar en determinadas horas del día, puedan usar la vía o la red de comunicaciones de la provincia, la red de internet para uso de la gente de menores recursos, que es lo que apuntamos. Tenemos que ser inteligentes cuando venga esta gente y avanzar y ver qué es lo que queremos, dónde podemos, si será en un club, en una sociedad de fomento, en alguna escuela, dónde queremos iluminar, como dicen ellos, qué sector, y puntualmente es el principio de algo muy grande que se viene, que es la informática, que nos pasa muchas veces, puntualmente me pasa a mí, les ha de pasar a todos, si no sos joven, las novedades te van pasando, y cada vez estás más lejos y pensás que estás cerca. O sea, ser elegido uno de los 4 municipios de la provincia para un plan piloto de los municipios digitales nos llenó realmente de orgullo y bueno, y vamos a poner toda la música, todo lo que sea necesario de nosotros para a ver si podemos avanzar en esto. Esto fue una primera reunión, quedamos de recibir a funcionarios de la provincia que están ya recibiendo información nuestra. Y esperemos que tenga pronta resolución y podamos hacer algo lindo y podamos llegar a todos aquellos lugares dentro de nuestra población, en principio con el Wi-Fi. Después veremos en qué se avanza, porque esto no tiene límites, esto es el principio del Wi-Fi y el fin de lo que podemos ver, podemos hacer muchísimas cosas más que con el correr de los años y con el apoyo de la provincia lo podemos llegar a hacer. Hoy es esto. Después a las 4 de la tarde, el mismo viernes, tuvimos una reunión con el doctor Casal, que fuimos convocados por el nuevo ministro de Justicia y Seguridad, como se llama ahora, al que concurrieron también el subsecretario de Planificación Estratégica, que es Guido Lorenzino, el subsecretario de Política e Investigación Criminal, que es el doctor César Albarracín, el subsecretario de Coordinación Legal y Técnica, Julio Pángaro, y el subsecretario de Justicia, que es el doctor Carlos Cervellini, que, bueno, tuvimos ahí una parte con ellos y realmente estuvimos bien, donde nos explicó el doctor Casal sobre las nuevas políticas de la unificación de los dos municipios, de los dos ministerios, de la tarea que quiere, de a dónde está avanzando, de una estrecha colaboración entre los municipios y él con los municipios. Nosotros nos vamos a tener que hacer cargo de alguna otra tarea, tratando de no resentir, pero sí con una amplia comunicación a través del doctor Guido Lorenzino con la provincia para avanzar en todos los temas de seguridad. Escuchó algunos petitorios. Puntualmente estaban trabajando en algunos temas puntuales, qué sé yo, por ejemplo, la reparación de los vehículos, que nosotros veíamos que cuando vos pedís la reparación a la provincia tarda y nosotros puntualmente en hablar, la hacemos el 90% nosotros, a no ser que sea alguna rotura muy grande, la estamos haciendo por un tema de achicar gastos. El apoyo en la parte digital que necesitamos desde la provincia, el tema de los efectivos, se va a hacer un raconto de los efectivos que hay por ciudad para que no falten efectivos en las ciudades, la llegada de los chicos que están estudiando y son de la localidad, de acuerdo al número de efectivos que tenga la localidad, la idea es que vengan a su lugar de origen. Y si no, si estamos completos, van a tener que, después puntualmente, de acuerdo a lo que se logre firmar, vamos a tener que estar cubriendo también otras ciudades. O sea, porque hay municipios que nos ocupamos muchas veces de reclutar gente para la policía y otros municipios que no. Entonces son esos los que tienen a veces dificultades para mantener su gente. Puntualmente nos habló también, y que era un problema que tenemos en todos los municipios, de los vehículos, motos, bicicletas que están secuestradas en poder del juzgado de faltas, y dijo que va a hacer y va a normar la ley 12.000 y pico, ahora no la tengo anotada, fue medio rápido esto, para que salgan a remates los vehículos que están secuestrados. Y los que no puedan salir a remate porque no tienen papelería en condiciones, van a ir a chatarra, o sea que en esa tarea también tenemos que estar trabajando medio seriamente, porque nosotros tenemos bastantes y hay municipios que están realmente con alguna complicación. Contaba Azul, contaba Olavarría, de los grandes problemas que tienen. Y bueno, el concepto este del municipio el concepto del nuevo organigrama de justicia y seguridad ha conmovido, diríamos, la estructura central de la policía de la provincia, porque realmente ha habido muchas modificaciones y lo notamos desde el momento que entramos hasta que salimos. La actividad y la manera de funcionar con Casal adentro es absolutamente distinta. Eso fue hasta el viernes. Y bueno, hoy cuando llegamos nos encontramos con la noticia de que tenemos depositados aquellos benditos fondos de los certificados que nos adeudaban del pavimento urbano que teníamos desde Nación, así que este fin de semana han sido depositados y ya estamos trabajando urgentemente con la gente de Obras Públicas para coordinar de seguir con la tarea del cordón cuneta y terminar con el asfalto, esas 7 cuadras de asfalto y 2 bocacalles que nos quedan ahí en Isleño, Alem, Ameguino, son 7 cuadras y 2 bocacalles, que si Dios quiere vamos a terminar. Estamos ya preparando los pliegos de la licitación para comprar los materiales. La gente de Obras Públicas está terminando de hacer el cordón cuneta al lado de las 100 viviendas, en las 37, 38 viviendas. Cuando terminemos vamos a hacer de vuelta todo lo que es la recuperación del mejorado. No podemos tocar nada, y yo le entiendo a la gente que hay barro ahora, pero hasta que no terminemos el cordón cuneta no podemos hacer el mejorado de vuelta, así que en la medida que estemos terminando las pocas cuadras que nos quedan, vamos a poner toda la cuadrilla de Antonio y de las máquinas viales que tengamos a trabajar acá, y en 2 días vamos a recuperar todo el mejorado de aquella zona, y nos va a quedar todo el mejorado hecho, desde las 38, 37, 38 viviendas hasta el asilo. Y en la medida que podamos terminar con el cordón cuneta ahí, prontamente estamos apuntándole ahí en estos días. Bueno, así que muy contento, ya contratamos personal para hacer la planimetría de todo el otro sector que vendría a ser sudoeste de la localidad, para terminar de hacer el asfalto ahí, toda la parte de atrás del corralón municipal, barrio municipal, calle Isleño, todo ese lugar. Vamos a contratar un profesional que nos haga la planimetría, porque en cuanto terminemos con estas 7 cuadras, en los próximos 2 o 3 meses, vamos a empezar a trabajar de aquel lado con estos fondos, si Dios quiere, y no nos aumenta mucho el cemento. Así que, intendente, es amplio, pero con buenas noticias todas. No mencionó el tema del hospital y sabemos que usted está preocupado y trabajando mucho con ese tema. Quirófano, todo eso. Ah, con eso también estuvimos. Bueno, estuvimos el día, se me enredó el barrilete, dijo. No me acuerdo si fue el jueves o viernes que estuvimos viajando, fuimos a ver los pliegos, en la dirección de arquitectura, estuvimos con Pérez de Vargas, que es el que está encargado de eso, y los pliegos están al salir. De ahí salen, ahí es el lugar donde le están poniendo precio a cada una de las cosas que lleva y precio actualizado. De ahí va a Economía autoriza el llamado de licitación y estaríamos, si Dios quiere, llamando a licitación. Ya parece que en junio lo perdemos y sería en la primera quincena de junio, si Dios quiere, estaríamos ahí haciéndolo. La promesa está, el jefe de gabinete de María de Cristina Álvarez Rodríguez, que es Néstor Álvarez, que es un muchacho del interior que es excelente, nos prometió, los fondos están afectados, los fondos vienen de un fideicomiso que aprobó la Cámara de Senadores y Diputados de la provincia, y Alvear tiene asignado de ese fideicomiso 3 millones de pesos para gastar en eso. O sea que está la plata, están terminando los pliegos, solo queda llamar a la licitación y que después empiece. Esto son reparticiones públicas, no es un negocio que vos vas y le compras a quien quiera lo que compras. O sea, esto hay que llamar a licitación, tiene que pasar por justicia, justicia tiene que autorizar, después venir, nosotros licitar, adjudicar, después la provincia da la adjudicación definitiva y mandarnos el anticipo a la empresa que si cumplió con todos los requisitos. O sea, no es como una obra en tu casa que vos cuando la tenés la haces, y si no la tenés no la haces. Bueno, esto es lo mismo. Vos la tenés, la plata está asignada, los fondos están de un fideicomiso, así que lo único que queda es que provincia termine para llamar a la licitación de los nuevos quirófanos que van a tener, bueno, van a ser excelentes. Cambiamos algunas cosas que me mostró el arquitecto y el ingeniero, puntuales, que detalles técnicos que me preguntaban, que yo le podía decir por dónde pasaba la cloaca y yo lo tenía previsto que pasaba por otro lado. Vamos a poner gas individual, qué sé yo, los calentadores y todo lo que llevaba, vamos a tratar de hacerlo eléctrico por una cuestión de higiene, es mucho más higiénica la electricidad, y después de dónde estaban los gases, a dónde los teníamos que correr, o si se podía correr lo que teníamos, o sea que estamos bastante embalados con eso también, si Dios quiere sale, si Dios quiere sale. Ahora lo único que queda es empujar toda la Santa Semana, llamar y preguntar cómo está, y llevar algún lechoncito, algún chorizo seco que tenemos que llevar, porque hemos prometido mucho, la verdad que como político en campaña, y hemos prometido mucho. Pero cuando vos ves que van saliendo así, a lo mejor nos sirve un incentivo de que aparezca algún chacinado. Queda claro que... Perdón. Yo iba a hacer una pregunta hablando recién de empujar gestiones. Desde la Nación aparecieron el pago de algún certificado para la gente que está haciendo el acceso y la rotonda, y obviamente uno imagina que seguirá empujando a dos manos y con todo para que sigan apareciendo y que se pueda reiniciar ese trabajo que es indudablemente fundamental. Sí, del acceso, pagamos hace ya casi un tiempo, 15, 20 días, un mes, pagamos un certificado de la repavimentación de la ruta de 1.509.330 pesos. Y tenemos para pagar el certificado número 2 y el número 3 de la rotonda, que son de 432.000 y 74.000 pesos, o sea, algo de 500 y pico mil pesos. Estos dos certificados, está la plata acá, hace uno una semana y otro hace unos días, un día. Estos dos certificados no los vamos a pagar hasta que no esté la máquina. O sea, puntualmente hablé con la empresa, le dije, tengo esta plata, son 500.000 pesos que tenemos tuyos, los tenés que venir a cobrar cuando ponga en movilización y yo vea que estén trabajando las máquinas, eso lo vamos a pagar, porque la empresa es creíble, es confiable, están trabajando en Cañuela, están trabajando en Tapalqué, están trabajando en Alvear, es una empresa seria, la gente seria, el ingeniero Garre, el ingeniero Alfonsín, todo lo que vienen, pero nosotros necesitamos actividad. Ellos nos prometieron que los primeros días de junio estaban trabajando y estamos a 22 de junio, y estamos todavía en veremos. Así que nos dijeron que traen la documentación y se ponen a trabajar en esta semana. Hasta que tanto no se pongan a trabajar, nosotros ya todo lo que tenemos que hacer lo teníamos. O sea, lo único que les queda a ellos por cobrar es un solo certificado del acceso, nada más, que debajo de poca plata, pero es plata, ¿no? O sea que eso tendría que estar. Ahora está en manos de la empresa, nosotros estamos manejando todos los medios legales a nuestro alcance para hacerlo. O sea, pasamos de la... por ahora estamos en la parte comunicacional, telefónica, celular y promesa. Después tenemos todos los medios y las herramientas legales como para hacerlo, pero la gente está dispuesta a hacerlo porque está trabajando en Saladillo, estuvo el ingeniero Alfonsín, estuvo alguno de los muchachos que en menor jerarquía dentro de la empresa, nos están diciendo que están viniendo, van a hacer la rotonda, nos dijeron qué van a hacer, cómo la van a hacer, dónde van a actuar, y todo eso lo tienen así, están empezando a copiar materiales que están llegando, pero no deja de ser una una promesa hasta que veamos las máquinas, o sea, mientras tanto lo vamos a seguir peleando. Después también nos prometieron de que está llegando el anticipo del desagüe pluvial de la calle Rivadavia, pero esto es como el 1.600.000. Lleva muchísimas horas de timbre que llevamos y que hoy que mañana que está entrando y no entra, pero cuando lo tengamos los desagües pluviales de ahí de atrás de tu casa, Luis, sí, que arrancan ahí en Rivadavia y Monti. Así que toda buena noticia, estamos recontentos, ojalá que podamos avanzar en esto, ojalá que podamos avanzar en ese consejo, comisión de desarrollo productivo local, que esa comisión asesora que realmente nos hace falta, que podamos hablar de 20 temas distintos con ellos, y después es cuestión de laburar nomás. Ahora ya no nos quedan más pretextos, solamente nos queda trabajar. Le contaba hoy a Juanjo Bautista lo mismo con el tema de la obra pública, así que esperemos, nada más era para compartir toda esta noticia. Queda claro que por ahí a partir de, o sea, en la provincia de Buenos Aires hay una muy clara intención de ponerse al día con lo que es obra pública, que por ahí era un poco lo que se le cuestionaban de varios sectores al gobierno provincial, ¿no? Creo que hay una clara intención de ponerse al día con la mayor cantidad de obras públicas, ¿no? Yo creo que sí, nosotros de la provincia solamente tenemos teníamos esas cuadras de asfalto, 5 cuadras de asfalto que las hicimos al toque, y después tenemos firmado la circunvalación atrás del CEF, tenemos firmado la circunvalación de la Giachino y Belgrano allá para levantarla y iluminarla, eso es lo único que tenemos, que nos dijeron que está al salir. Después puntualmente hemos pedido, qué sé yo, un centro para esos que van adentro del programa Envión, un centro para personas que no concurren a la escuela, que tienen que aprender un oficio, que necesitan un lugar de concentración, un lugar donde se los puede educar, donde tengan su ambiente y su lugar de trabajo. También está pedido alguna modificación y alguna ampliación de lugares públicos, de plazas precisamente, creación de una plaza ahí en el 100 viviendas atrás, un centro de uso múltiple ahí, que sería como una pequeña sala que la puedan utilizar todos los vecinos, lugares de juegos, un playón de juegos, una salita sanitaria pequeña, o sea, estamos trabajando. Después estamos esperando que nos venga el dinero para las salas periféricas, para ampliarlas. De cualquier manera lo estamos haciendo con fondos propios, las salitas periféricas están avanzando en eso, estamos trabajando en 2 o 3 salas periféricas, y bueno, lo que queda es laburar ahora, nada más. Gustavo, el hecho de prolongar posponer, digamos, el vencimiento de la tasa vial para el 25, hace que todavía no se sepa bien qué montos vas a poder manejar, se van a poder manejar como para definir cuál será el aumento de los municipales. Nosotros con el sindicato municipal estamos trabajando desde el día de que supimos de que se había acordado un número de tasa vial, un importe, un valor. Estamos trabajando desde ese día puntualmente con Jorge, que es del sindicato municipal y aparte el encargado de sueldo nuestro, el hombre que maneja el tema ese, y con todos los funcionarios del área, los contadores y Jorge, que es secretario de Hacienda, en mucha comunicación con los sindicatos. Trataremos de hacer lo mejor que podamos, llegarnos hasta donde podamos, siempre teniendo en cuenta que lo que podemos llegar a recaudar a lo mejor nos alcanza para sueldo, pero no nos alcanza para seguir viviendo. O sea, se tuvo en cuenta en el aporte de los municipios, de que se hizo el municipio, que están haciendo la recaudación, se tuvo en cuenta solamente el aumento de los empleados municipales, pero no se tuvo en cuenta que a mí el litro de gasoil de valer 0,89 en el 2004, ahora vale 4 pesos y pico, y la hora del personal vale muchísimo más, y la una cubierta de motoneguradora vale 3.500 pesos, y antes valía, no alcanzaba, vale 400, 500, o sea, una motoneguradora valía mucho menos, ahora vale 800.000 pesos, bueno, ahí estamos tratando de salir, a ver si podemos salir con un leasing, que necesitamos comprar alguna máquina, y vamos si metemos una máquina para el pueblo y una máquina motoniveladora, a ver si lo podemos empezar a salir con eso, para ampliar un poco la oferta de trabajo que tenemos nosotros en más cantidad de lugares. Estamos trabajando bien, estamos trabajando en algunos lugares que de gente que no paga la tasa vial, y digo, ¿y el otro día dónde está? Hablo con Antonio, ¿dónde está Antonio? Estamos por tal lugar. Y le digo, no tendría que arreglar el camino ahí, porque es gente que no participa en el esfuerzo que hacen todos los vecinos del campo de pagar la tasa vial. Puntualmente tendríamos que hacer media huella, ¿no es cierto? La huella del lado que pagan y la que no pagan, no. O sea, por un tema de justicia tributaria, el esfuerzo lo hacen algunos en alguna zona y otros no. O sea, me duele y lo digo porque le tiene que dar vergüenza a la persona que debe que toda la zona esté pagando, y hay algunos puntualmente que no, pero ya son mañeros. Que nace barrigones al nudo que lo fajen, y parece que es así. Pero bueno, lo que están trabajando... Sí, nosotros estamos tratando de todas las maneras posibles de que la gente, o sea, siempre lo que intentamos es tratar de arreglar, pero llega un momento de que, y es lo que está ocurriendo en todos los municipios, están armando equipos de cobranza, están viendo empresas que se dedican a la cobranza, y lo que pasa es que son pueblos muy chicos acá para andarnos peleando con cosas. O sea, lo que tenemos que tener la grandeza de decir hasta dónde podemos pagar, cómo lo podemos pagar, y digamos, mira, haceme un plan y lo pasaremos por el Consejo Deliberante, en vez de pagártelo en 2 años, te lo voy a pagar en 10, y me comprometo a mantener. Bueno, listo, hagamos un plan, pongámonos de acuerdo, charlemos, pero cuando no venís ni siquiera a charlar y a ver qué pauta y qué posibilidades tenemos. Nosotros tuvimos un plan de pago, una moratoria hasta febrero, creo que trabajando, y se anotó poca gente. Así que, en base a los empleados municipales, vamos a hacer el esfuerzo que haga que hacer, que haya que hacer, lo vamos a hacer, lo saben los empleados municipales, y después el esfuerzo nuestro va a ser poder mantener la municipalidad con esto, porque seguramente lo que recaudemos de aumento de tasas, lo vamos a poder volcar a los sueldos, nada más. El resto sigue aumentando y nosotros seguimos con tasas viejas. No sé hoy, porque hoy no me he tomado el trabajo todavía de hablar con recaudación, a ver en qué grado está la recaudación de la tercera cuota. Con Graciela estuvimos el jueves, yo el viernes viajé y ya hoy no he podido, pero en base a eso, pero ya estamos trabajando, o sea que si Dios quiere a fin de mes vamos a tener ya cobrando con aumento de los empleados municipales. No sé si va a ser lo que ellos quieren o lo que podamos acordar de acá a fin de mes. Y también empezamos a trabajar en la en eso que votó el Consejo Deliberante, el escalafón, gracias Pato, el escalafón municipal. Vamos a ver si hacemos la movida. Ya que movemos con esto, movemos con el escalafón, hacemos la comisión que tengamos que hacer acá adentro con los sindicatos y la municipalidad, y empezar ya a escalafonar. En cada sector tener el escalafón armado. O sea, cada lugar que sepan cómo va a ser, quién tiene adelante, quién es superior a uno, cuánto tiene que esperar para ascender, quién va a ser jefe de acuerdo a si se va a tomar un examen para ser jefe, para ingresar, para pasar, todas esas cositas que marca el escalafón. Vamos a ver si ya que agarramos este tema del aumento del salario, también agarremos el escalafón y empecemos a trabajar seriamente en eso, todos los que tenemos que estar adentro de esta tarea, que es importante y es pesada para hacer, pero lo tenemos que hacer, y si no lo agarramos, no lo agarramos más. O sea que poder llegar a fin de año, si Dios quiere, con el escalafón terminado, los sueldos de los empleados municipales más o menos arreglado hasta lo que podamos, y acordado entre todos los sectores, que son los empleados, los sindicatos que representan a los empleados y nosotros. Una última pregunta que quiero hacer yo, usted es futbolero, ¿cómo sale Argentina hoy? Esperemos que gane. O sea, el otro día me llaman de la revista La Tecla y me dicen, me preguntan qué jugador, hincha de River, que le puede haber dicho, que el jugador que más me había gustado en toda la época era Enzo Francescoli, y la chica me dice, pero, y bueno, y de Argentina ahora, le digo el Pipita Higuaín, y si Higuaín, me dice, sí, le digo, no ha hecho goles, pero va a hacer mucho. Eso fue el jueves a la mañana, y el jueves antes del partido, el miércoles antes del partido, y el jueves salió la revista La Tecla, como que dice que el jugador mejor de Argentina hizo 3 pipas, así que... Y Maradona no me contesta, porque si no lo estaría llamando, ¿por qué lo saca? ¿Cómo va a sacar el goleador del equipo? ¿Cómo va a sacar el goleador? Quiere darle rodaje al otro goleador. Pero no, pero digo yo una cosa, si Maradona hubiera sido llevado 3 goles, iba a ser el goleador del Mundial y lo sacaban del equipo, ¿se le dieron? ¿No? Yo creo que, bueno, está bien. El asunto que ganemos, así sea el gol, así lo haga, qué sé yo, el Toto, cualquiera. Gracias. No, gracias a usted por venir.